Quinto programa de Enlunadas Espacio Radial. Esta idea comenzó como noches de pluma y música, pero se ha ido ampliando y volviendo más transversal. ¿Cómo están, querides? Muy buenas noches. Saludar a todos nuestros escuchas desde el litoral y desde cualquier lugar del territorio que nos acompañe en esta noche de Enlunadas. Yo estoy muy feliz porque vengo de otro territorio, porque nos reunimos en torno a la radio, a la música, a la poesía. Como dice Katy, este proyecto partió con otra idea, sin embargo, ahora se está transformando y siempre queremos crecer, escuchar sus sugerencias y estar a la disposición de hacer más cercana la escritura, ¿cierto? Como una práctica cotidiana, como decíamos en alguna oportunidad, como una práctica orgánica, así como bailar, expresarse. Escribir y leernos y escucharnos nos permite ampliar nuestras percepciones. Y este quinto episodio conmemora nuestro primer ciclo porque somos enlunadas, porque queremos recordar todas las fases de la luna. Y en este episodio estamos muy felices por contar con amigas, familia y artistas del litoral. Estamos con una invitada especial hoy día que va a ser nuestra panelista, Ingrid, que nos va a acompañar con su poesía y también con todos sus comentarios, conversación y reflexión. Y nada, se viene bueno el programa, así que a todos los que nos están escuchando, para que se queden aquí. Yo me siento emocionada igual de estar aquí esta noche porque yo soy como muy fans tuya. Entonces estoy haciendo como el programa y qué rico igual poder compartir con escritores que están vivos, que son cercanos, porque a mí este programa igual nació como desde la necesidad de volver la poesía y la escritura a algo cercano, algo que es gratis, que es noble, que está muy cerca nuestro, que nos envuelve y que cualquiera puede hacer, solo hay que querer escribir algo y escribirlo, es así de simple. Entonces, igual desmitificando que es algo demasiado intelectualoide o elevado y que no cualquiera lo puede hacer, es rico igual poder encontrarnos en estas instancias tan cercanas. Muchas gracias. Esta es la poesía encarnada. Cada vez que nosotros estamos viviendo en poesía, escribiendo, leyéndola, escuchándola. Así que somos la poesía viva. Gracias. Eso. Somos la poesía viva y enlunadas. Alguna vez dijimos que iba a ser un elixir cíclico, pero hoy creo que es un retornar a la conversación. Y por supuesto potenciar la oralidad, porque así como escribirnos y leernos nos permite compartirnos desde otro sentir y desde el intelecto también, porque finalmente la intelectualidad es lejana cuando no es cotidiana también. Si todos los días nosotros cambiáramos nuestras conversaciones, la intelectualidad sería un cotidiano, por lo tanto daría lo mismo, no habrían instancias intelectuales, ni espacios que sean para eso. Porque finalmente escribir y mejorar, por ejemplo, en la escritura, tiene que ver con una práctica también. Y por supuesto que es muy orgánico. Por ejemplo, a los niños cuando les enseñamos a leer, lo primero que se hace es la caligrafía. Y eso es porque van trabajando la visualidad junto con la adquisición de la motricidad fina. Entonces, es importante y a la vez me parece como muy enriquecedor que podamos reunirnos en torno a la conversación y escuchar poesía, que siempre nos permite como estar con nuestra sensibilidad activa, ¿cierto? Que tanto nos cuesta a veces, o que este maldito capitalismo quiere hacernos creer que no vale nada, pero sí vale, y mucho. Además, este es un capítulo especial, porque aparte de estar reunidos aquí con brebajes y conversación, también tenemos músicos y en vivo, y es el primer programa que logramos hacer eso. Así que muchas gracias ahí a nuestros invitados por asistir esta noche. Y así celebramos nuestro primer ciclo de Enlunadas. Entonces nos vamos ahora con música en vivo. Vamos a presentar a nuestro primer invitado, Elgi. No sé si Katy me quiere acompañar ahí con esa presentación de nuestro invitado dueño de casa, que nos va a acompañar y va a abrir este programa con su música. Bueno, este es un ser local, como multifacético, muchos instrumentos. Le dicen guitarra, pero en verdad yo lo he visto solo tocar acordeón y piano. O sea, y piano, a veces me siento estafada. Algún día lo veré tocando guitarra, espero. Vamos a ver, sí, para que haga honor de su apodo, por favor. Pero está buena igual, y bienvenido, y muchas gracias por estar con nosotras este programa. Así que adelante. Adelante, bienvenido. Podemos acompañar con aplauso, guitarra. Gracias por acompañarnos en nuestro primer programa en vivo y colaborarnos con todo su apoyo. Gracias a ustedes por invitar a esta instancia tan bonita en la que se puede compartir música. Es primera vez que me voy a presentar en este formato, así que espero que lo pasen bien. Estoy un poco nervioso, pero bueno, es normal y también es rico sentirlo. Voy a cantar un par de temas de mi nuevo trabajo, que es más acústico. Espero que salga todo bien. Vamos a partir. Este tema se llama Confiaste. Impresionante. mi amor, confiaste en mí. Y ahora, otra más, otra similar. Esta es una canción nueva, puede que no salga bien, así que es primera vez que la voy a tocar en público. Así que se llama Mundo al Revés. Dice así. Canción de amor es para buscar alguna señal, cambiar de canal, que el bueno es el malo y el juego el que ve, repiten en la TV. No te confundas, mi amor, apaga el televisor, abre los ojos, sale al sol. Si todo está tan loco y ya parece una idiotez, no te preocupes, mi amor, escucha tu corazón, solo es que el mundo está al revés. Ciego el que ve, repiten en la TV. No te ocupes, mi amor, escucha tu corazón, que el mundo está al revés. Si todo está tan loco, crazy, y ya parece una idiotez, no te preocupes, mi amor, escucha tu corazón, que el mundo está al revés, que el mundo está al revés, que el mundo está al revés. Mi amor, escucha tu corazón. Gracias. Gracias por la invitación, espero que lo hayan pasado bien y sigan adelante con el programa y que graben muchos más, que continúe por mucho tiempo más este programa tan interesante que están haciendo. Gracias, gracias. Le agradecemos a Elgi, nuestro primer invitado que abre esta noche. Gracias por estar acá, por ayudarnos, por participar y por mostrar todas sus canciones. Me siento privilegiada de haber escuchado un tema en vivo, primera canción en público. Y creo que es un privilegio también sentarse en torno a la música en vivo. Creo que eso siempre demanda mucho estudio, mucho trabajo, así que muchas gracias y afortunadas somos de poder contar con algo así en nuestro quinto programa de El Lunadas, que hoy día estamos abogando a la temática de la autopercepción. En nuestro quinto capítulo de Luna Creciente, Camino a la Luna Llena, invocamos la autopercepción como una temática, como un concepto, más no es rígida, así que me imagino la conversación se va a bifurcar como otras veces, pero partimos desde ahí, desde la autopercepción, y quisiera compartir una breve, porque como soy profesora, para creerme profesora siempre, una breve definición de lo que es autopercepción, porque hay muchos conceptos en relación a la autopercepción, y hay una definición que me gusta mucho porque es muy sencilla, y dice que la autopercepción es la forma de mirarse a sí mismo y comunicárselo al mundo. Entonces me gustó porque es sencilla, recordando como lo de la no intelectualidad o la intelectualidad transversalizada. Entonces una descripción sencilla, más si es una definición muy cercana, porque finalmente el autopercibirnos es una emoción, dice Maturana también, y también es una sensación que nos permite enfrentarnos a la vida y posicionarnos, y esa autopercepción es cambiante, es cíclica, depende de nuestra edad, porque todos nos autopercibimos diferente cuando éramos niños, niñas, y ahora tenemos otra autopercepción. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en esa conversación y en cómo los seres nos autopercibimos. Ingrid, ¿cómo nos autopercibimos los seres? Bueno, el lenguaje de la poesía es el lenguaje del alma, que es finalmente el que quiere expresarse, lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo me percibo yo y cómo eso lo comunico al mundo para poder verme, para poder vernos? Y justo, mira, lo que tú dijiste me hizo pensar en mi primer libro, que se llama Santa Rabia. No sé si dije mi nombre, pero mi nombre es Ingrid Giametti. Y mi libro Santa Rabia, el primer poema quiso un poco, en vez de biografía, no tiene biografía este libro, pero sí tiene un poema que en este momento de la vida, donde edité el libro, y que aún me habla sobre mí. Entonces, cómo me percibo, así que ahí va con la poesía. Pido prestadas algunas panas de mi soberbia que he comprado durante 7 años. Escucho esa radio fascista que inevitablemente me atrapa con su música de antaño. Recuerdo a mi madre y sonrío. Espero al hijo del panadero que paciente habita en el lindero esquivo de mi corazón. Suelo desaparecer interpretándome en Joe de San. Me encanto de la vida recorriendo la geografía humana, aferrándome a la existencia para llegar a mi destino. Soy feliz comiendo chocolates con menta, como cuando niña en las tardes frías y de apagones en 5 de abril. Guerra en las calles, cacerolazos de hambre en Quinta Normal, donde el almacén de mi viejo quebró de tanto fiar. Nada soy en la memoria renquina, como esa perra hecha pellejos y garrapatas tirada a la suerte. Hoy Busco una puerta coleccionando llaves. Plasmo pequeñas imágenes que prendieron cigarrillos. Camino en la estación sin tiempo esperando un tren a ninguna parte. Hago el amor con mi suerte y no me atormenta orinar en un cementerio. El futuro incierto me levanta cada mañana y en el rancho una bicicleta azul espera aprender a volar. Ese poema se llama Retrato Hablado. No sale así en el libro, pero era un poco con esta... con este objetivo, ¿no es cierto?, de decir quién soy y qué mejor que la poesía para decir lo indecible, intentar expresarlo y siempre que falte, pero algo queda. Es inevitable, igual cuando escribimos, un poco desvestirse, como mostrarse, transmitir así lo que nos... cómo nos percibimos, cómo percibimos el interior, y esto interactúa con algo que necesito expresar, ¿cierto? Que finalmente viene desde muy adentro mío, pero es una consecuencia o una causalidad de muchos factores que me configuran. Claro que sí. Y así nos vamos viendo y reconociendo. Nos reconocemos en otros, nos conformamos a través de las relaciones con el todo, con nuestras realidades. Eso constituye igual lo que somos y cómo nos percibimos, ¿cierto? Cuando somos de cierta clase, por ejemplo, social, nos percibimos de ciertas maneras, con ciertas limitaciones, llegamos hasta ciertos puntos, y cuando no, también tenemos percepciones de más poder y nuestra percepción es como de más capacidades. Y creo que finalmente la autopercepción es una mezcla como de esta configuración del adentro y del afuera, ¿cierto? Y cómo eso interactúa y genera, y finalmente genera el individuo. Y en la poesía, lo hermoso que... Bueno, también podemos jugar a ser otro. En la poesía también podemos inventar y escribir desde un personaje o desde un imaginario, pero a pesar de eso también hay algo de esencia en mí, de cómo yo me percibo o percibo cierta esfera y la trabajo y la transmito así. Claro, en ese desde ahí igual va a pasar por ti. Entonces también tiene de tu forma de ver el mundo, de percibirlo, de sentirlo y de expresarlo. Entonces, claro, y la poesía sobre todo es difícil escribir un verso, si bien nos podemos situar en un personaje, la poesía es el lenguaje de las emociones, y para poder escribir algo que te mueva a ti, siento que esa veracidad en la emoción o en lo que tú quieres rescatar en ese verso, esa bicicleta azul, ese almacén de mi viejo, o sea, estoy rescatando a través del lenguaje lo que para mí es significativo y habla de mí. Entonces, claro, como tú dices, uno se desnuda o aquí se muestra en esa desnudez del alma, ¿no es cierto? Esta soy yo, ahí está. Claro, y ese arrojo es cíclico también, porque si las personas hiciéramos el ejercicio de escribir algo autoperceptivo de nosotros a los 10 años y después a los 20, podríamos comparar cómo nos autopercibimos. Y también depende mucho de los contextos. Por ejemplo, yo puedo situarme en una época histórica a través de tu autopercepción de ese momento. Que si ahora hiciéramos otro ejercicio, podría ser otra autopercepción. Pero sí me demanda... sí dijiste en un momento, no sé si el televisor o la radio fascista, o sea, me hace pensar una época ochentera, y eso, ochentera, claro, por supuesto, claro. Por lo tanto, no solo te desnuda, sino que contextualiza una realidad que cuando yo la escucho le doy la veracidad que a mí me hace sentido, y eso es lo más hermoso, porque yo puedo escribir un poema, y yo he escuchado a muchos poetas relatar o recitar a veces su poesía y la gente entiende otra cosa, nada que ver, se le da otra interpretación que realmente la que el poeta como hablante lírico quiso transmitir, y eso es por la percepción que las personas tienen, por las simbologías, que también tienen que ver con nuestras autopercepciones, que se van transformando. Eso es lo bonito, que se van transformando, y eso nos permite reencontrarnos también. Súper clave lo que acabas de decir, porque justamente ahí es donde hacemos match, así como nos identificamos, nos reconocemos y nos vamos encontrando. Y también, bueno, tomando también tu raíz pedagógica, yo también soy profe de básica, me gusta, es interesante. Cada vez somos esto, más. Es interesante esto de cómo nos percibimos en diferentes momentos de la vida y qué es lo que queremos también expresar o comunicar a otros de en lo que estamos, ¿no es cierto? Y con esta me quiero despedir en mi poesía, en este bloque, porque es el primer poema, si el otro era el primer poema de Santa Rabia, este es el primer poema de un libro que se llama Diableza. Si bien el otro era un poema del cemento, ya hace muchos años que llegué de Santiago del Cemento acá, este es un poema viviendo acá, ¿ya? Y me gustaría compartirlo. Y bueno, y nace queriendo ser un prólogo que termina siendo un poema, porque no hay caso. Y comienza así, Diableza. Reconocer al diablo y su infierno afirma la existencia de Dios y su paraíso. Yo no sé, la maldad versus bondad. En mi universo, la naturaleza es mi diosa. El día y la noche, luz y oscuridad en perfecta armonía conjugan la vida. Soy su hija, encarno sus fuerzas alquímicas, el fruto cósmico de los yuxtapuestos. La tierra, mi cuerpo. El hogar amoroso y el tiempo devastado. El viento, la intuición maestra, el instinto salvaje. Brotan del agua los sentimientos, son corrientes indomables. Y el fuego, la mente, la cárcel de laberintos. O la puerta del espíritu. Sobreexisto apasionada en realidades prismáticas, encontrando dulzura en la diablura, justo donde las polaridades atómicas se desprecian y se aman para generar la chispa. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ahí en ese presente conectada con la tierra, con la naturaleza, y esa soy yo, esa encarnada de esta madre que nos sostiene a todas y a todos. Es una autopercepción situada que nos sitúa en un contexto, y eso es muy enriquecedor para nuestro compartir de prácticas, escritura y poesía. Y también lo escogí pensando en el Lunadas, como el Lunadas, esta conexión con la naturaleza, con las fases de la luna, con los elementos que nos rigen y que, como la poesía, debería ser parte de nuestra vida diaria. Entender y compartir en la naturaleza los elementos, observar el cielo, la luna, observarnos a nosotros mismos y entender que como somos cíclicos y cíclicas, siempre estamos cambiando, somos dinámicas. Claro, hay una energía dinámica siempre en todos los seres que habitan esta tierra, por eso nosotras pensamos en que Lunadas nos iba a recordar a nosotras y a todos quienes nos escuchan que la vida tiene ciclos constantes y que una semana es muy disímil de la otra y está todo bien. Y la escritura, por supuesto, que nos permite retratar eso. Yo en algún episodio comentaba que considerado la escritura tan importante porque es un hito histórico, o sea, la escritura marca una época histórica antes de la escritura y post la escritura, o sea, adquirir la escritura para la humanidad fue un gran proceso, lo es, y bueno, se dice que todo mejora, ¿cierto?, con escritura y con comprensión lectora. Te agradecemos esta yo intervención. Quería comentar algo. Me encantó Diableza, como esa sensación de posicionarse. Me encantó que si entonces, que yo considero una dualidad muy cercana o certera, como si creo en una parte debo creer en la otra. O sea, si creo en el infierno es que creo en lo otro. También es cierto que es una dualidad constante, así que me encantó que la posición fuera, bueno, entonces en mi contexto yo creo en esto y esto es lo que hago, y así yo realmente, como escucha, puedo realmente saber esta autopercepción puntualizada que es muy bonita y nos permite conectarnos, ¿cierto?, con la forma en la que se posiciona al ser expresada. Bueno, yo quería aportar también que me encanta ser como parte de esta horda de santiaguinos que a través de su escrito visibiliza o evoca mucho este cambio de territorialidad, porque es increíble, no sé, por el primer poema de Santa Rabia era un poema de cemento, ¿cachai?, de barricada, de tomar micro en el metro y como que ese aprieto. Y creo que ha sido muy hermoso ver cómo esta horda de santiaguinos furiosos migramos hacia el litoral, del litoral, que era como literal como que nos tiramos un piquero desde el río Maipo y llegamos así como sálvennos. Queremos y nos vivir ha cambiado acá como mucho la percepción del entorno y cómo nos autopercibimos y nos conectamos con una naturalidad territorial. Porque la belleza que habita en nuestra geografía cotidiana nos permitió percibir nuestra vida desde otro lugar, conectado también con los elementos, la naturaleza, la ciclicidad de la mar, desde cómo obtener más oxígeno desde el aire que respiramos, cómo cambió y se nota mucho como que un libro es de cierta época de tu vida y de cómo te percibías en cierta época, en ese lugar, en ese contexto, en ese territorio, y cómo te percibes en el otro. Ahora, entonces, yo igual sí, a veces voy para atrás y también observo eso en mí porque, no sé, pues ya no hablo de ir apretada en el metro, hablo que también era adrenalínico, si yo no lo voy a negar, que amo la sopa y pilla y todo ese teje, maneje y traqueteo, pero que se notó el cambio profundo que hubo en mi ciclicidad y en mi percepción de las cosas al cambiar de territorio y que eso me configuró como una persona diferente y muy alejada igual de lo que fui y esa transformación y ciclicidad y permitírsela y visibilizarla en la poesía ha sido como una gran experiencia muy hermosa y que también me gusta mucho verla reflejada así como en tuyo. Y quiero destacar una frase que me voló la cabeza y como elogiarla, que estaba en el poema Diableza, que me encanta y siempre la resalto, que es el fruto cósmico de los yuxtapuestos. La encuentro preciosa, me encanta cómo a través del lenguaje podemos hermosear la realidad. Creo que es un recurso inagotable plantearnos el hermosear nuestro cotidiano y nuestra realidad a través de la palabra. Siempre podemos ocupar palabras nuevas para expresar una realidad, una contemplación. Por eso en algún capítulo hablamos de la contemplación, por eso es tan importante, y esto que mencionan de la migración, migrar a cualquier territorio te da habilidades diferentes, te permite conocer la vida de otra manera, porque vivir en el litoral, por ejemplo, es bancarse ese taco infinito que no tiene posibilidades, te lo aguantas o te lo aguantas porque no hay otro camino. Entonces, por supuesto que abre una disposición diferente a vivir en Santiago, donde yo puedo decidir tomar un metro, una micro, y si estoy muy apurado tomo un auto, me voy caminando como la gente energúmenecida, no sé, lo hago, lo intento, porque es otro ritmo el de la ciudad. Y así cada territorio tiene un ritmo diferente y por eso es muy buena temática la autopercepción, porque podríamos hablar infinito, podríamos hacer una línea cronológica y cómo eso se distribuye. Pero vamos a continuar en nuestro capítulo número 5, acompañadas de invitados en vivo, música en vivo, quiero aprovechar este momento para darle un saludo especial a mi mami que está acá. El público en vivo. ¡Viva las mami fans! Eso. Entonces, ahora eso. Aguante las madres. Gracias a Ingrid por venir, así nuestra primera invitada oficial, y espero que en primera de muchas. Hay muchas ganas de participar con más gente. A veces por temas de territorialidad nos quedamos cortas de locomoción y eso impide como ciertos movimientos, pero ya se irán generando más instancias para compartir lo que es la poesía, ¿cierto? Eso, que se abran esos caminos para que podamos compartir y visibilizar más en relación a la poesía. Le agradecemos mucho a Ingrid y la dejamos invitada a que siga aquí como panelista durante toda esta noche para que nos acompañe y nos abra la conversación. Sí, muchas gracias por la invitación, chiquilla. Yo feliz con apañar a esta iniciativa de poder conversarnos, de poder escucharnos, poder vivir la poesía y las artes, así que muchas gracias por la invitación y me quedo por aquí. Nos quedamos entonces para escuchar a nuestro siguiente invitado, cantante o como dijo, cantor, parece que nos dijo delante que quería ser presentado, un colega, amigo de muchos años, Greto, nuestro compañero del litoral, específicamente del Tabo, que nos va a acompañar ahora con música en vivo. En este quinto capítulo de El Lunadas, escúchanos por Marea la Radio y nos vamos con nuestro amigo en vivo para todos nuestros escucha. ¿Con un aplauso o no? ¿Sí o no? Muchas gracias. Está bueno el programa, va a ser el quinto programa. Buena la temática, me gustó que el programa esté alineado también con el plano astral, en este caso las fases lunares, ¿cachai? Y cómo, qué es lo que despiertan cada una de las personas. Y hacer de eso un tema de conversación está súper bueno, profundo a la vez, y interesante que se haga, además es interesante que se haga una mezcolanza entre lo que es las letras, la reflexión, la música, en fin. Está súper bueno. Muchas gracias además por la invitación, por el espacio también aquí de los de la gente de La Ranita que está ahí aguantando, por lento. Nada, solidaridad no, con todos. Bueno. En este caso, claro, pensé en las canciones, como cachamos que estamos hablando de la autopercepción. Vamos a darle nomás, po. Vamos a darle con la autopercepción. A ver si es que puedo tocar así. Yo creo que más que sí. No, está bien. Esta primera canción se llama Ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Ojalá. Yo creo que si lo doy brillo aquí, ya más que lo veo. Que como son creaciones nuevas, de repente se me va, pero. Bueno, aquí. Del Tabo. Del Tabo va el mundo. Como dicen por ahí, el Lunado. Ya sé que no soy bueno, ya sé que no fui malo, y tengo de remedio esta canción. Sana el corazón, saborea tu dolor. Si amanece de nuevo, tengo el corazón por los suelos, y tengo de consuelo esta canción. Sana el corazón, saborea tu dolor, siempre para adelante, aunque duela para adelante, siempre para adelante, aunque duela para adelante. Dejé lo más querido, perdí conmigo mismo, y tengo de remedio esta canción. Sano el corazón, saboreo mi dolor. Ay, quisiera no estar un piquero en la mar, y quisiera quisiera no estar un piquero en la mar. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Mi lágrima te solté y tengo de consuelo esta canción. Yo no lo entiendo, pero puta que lo siento, que vivir es bello. No todo es que vivir es bello, no todo es consuelo. Ya sé que no soy bueno, ya sé que no fui malo y tengo de remedio esta canción. Sana el corazón, saborea tu dolor, siempre para adelante, aunque duela para adelante. Siempre para adelante, aunque duela para adelante. Gracias. Habla de superar un poco el dolor interno, po. Uno está dolido y de repente daña a los demás. ¿Pa' qué, po? Pero no todo es dolor. También hay amor. Igual somos Ángel y Bestia, ¿no? Así que nos vamos con un pequeño vals, porque uno no solo es dolores, sino que es amores. Dime, mi bien, ¿qué te parece pasear por la noche por las rocas, donde yungungos descansan de la mar, y entre cantos del quetehue, que tu risa me le enrede y tus manos sean un humedal y tu sudor la marejada, mi cintura rompe ola como la del litoral central? Qué salvaje, tan natural, son tus oleajes, mujer del mar. Qué salvaje, tan lasciva, son tus oleajes, mujer para amar. Y aleteo de golondrina, son tus besos, mi niña, tus palabras frescas como el arenal. Y tu sudor, la marejada, mi cintura rompe ola la del litoral central. Dime, mi bien, ¿qué te parece un paseíto? Dárnoslos tremendos besitos salados de mareja. Dime, mi bien, ¿qué te parece un paseíto? Fumarnos tremendo pito y viendo el mundo al caminar. Dime, mi bien, ¿qué te parece pasear por la noche por las rocas, donde yungungos descansan de la mar, y entre cantos del quetehue, que tu risa me le enrede y tus manos sean un arenal, y tu sudor la marejada, mi cintura rompe ola como la del litoral central? Dime, mi bien. Valsecito. Muchas gracias por la invitación. Sí. Esa canción igual habla de lo que decía antes la compa, que era como el hecho de que lo que somos igual, o sea, somos, estamos dentro de un contexto, igual nos modifica. En este caso también es el mismo litoral central el cual también da formas de amar. Eso. Que siga el programa, que siga miles. miles de capítulos más, que les vaya súper bien. Agradecemos a Greto su participación en vivo. Qué privilegio es tener música en vivo, inédita, directo del territorio. Y la autopercepción también se modifica en relación a nuestros aprendizajes también, porque todos la cagamos, ¿por cierto? Entonces, la medida que la cagamos amplio o pequeño, podemos... ¿cómo se llama? Como poder, ¿cierto?, aferrarnos a la mejora, y también el contexto igual es eso, pues como a través de un aprendizaje a veces podemos modificarnos y modificar nuestra autopercepción. Completamente, creo que es súper importante hacer el ejercicio, como bien dijiste, de cuando nos percibimos no tener miedo al error, o a decir nuestras oscuridades, igual cuando nos autopercibimos, como también hacer el ejercicio de la autofuna, porque aquí nadie tiene tejado de vidrio, y desde nuestros errores y problematizarlos podemos abarcar la evolución y el crecimiento y cambiar nuestra acción, y no porque nos equivocamos una vez o tuvimos una conducta equivocada o dañamos. Creo que también cuando hacemos daño es importante la reparación. Aparte de darse cuenta, como de percibir nuestra zona equivocada, también cómo puedo repararlo de algún modo, y eso a mí me transforma, pues el ya ejecutar, no solo como decir, oh, lo siento, sino que también ahí intentar así como transformarlo. Y es como nos genera el crecimiento y nos vamos percibiendo seres como más maduros, más íntegros, sin miedo a ser fomes, pues, sin miedo a nuestras oscuridades. Claro, es importante, yo pienso, en la actualidad hay muchos temas sensibles y la oscuridad se conversa de muchas maneras, pero no se habita. Uno no anda diciendo por ahí, ¡ay, soy penca porque hago esto! No, no se presenta así. No anda así. Hola, yo soy un poeta terrible borracho. ¡Ay, claro! Me fumo al tiro porque soy entero fome. No, en general no hacemos eso, y está bien, pero también está bien no criminalizar el error. Y, por ejemplo, las funas criminalizan el error, lo puntualizan y lo dejan focalizado. Y también está bien, convengamos que hay funas y funas de todas formas. Sin embargo, la autopercepción se modifica, y por eso, como hace un rato hablábamos, podría hacerse una suerte de línea cronológica, porque nosotros mismos nos podemos autopercibir cíclicamente a lo largo de nuestra vida. Me acuerdo una vez que escuché una mujer que dijo que si hubiese sido madre a los 50 años, hubiese sido la mejor. Como que ella se expresó así, que si a los 50 hubiese tenido su primer hijo, hubiese sido seca, porque obvio, ya tenía, hubiese toda aprendido la experiencia tanto antes personalmente, que podría percibirse de otra manera para concebir, dar vida a otro, que eso finalmente en la maternidad es constante y es difícil, porque una pena a veces se soporta una misma en relación a lo que debe ser para ser un ser humano íntegro y criar, amplifica esa capacidad. Entonces, autopercibirnos de una u otra manera, por supuesto que también influye en eso, y nos permite recordar que la luna nos modifica, porque ese es el fondo de Lunada también, como claro, recordar siempre que la luna sí nos afecta. Y que sí nos conmueve, y que sí genera cosas en la marea, por ejemplo, genera cosas en el cambio. Katy alguna vez leyó unos tips de lo que generaban algunos animales. Entonces, el ciclo lunar genera muchas cosas en el ámbito de lo agrícola, también genera cosas, por ejemplo, recolectar hierbas bajo una luna que por sobre otra. Entonces, autopercibirnos es finalmente poder contemplarse a uno mismo, y eso es un ejercicio cíclico y diario, que podría ser muy sencillo, pero a veces lo alejamos. Y a veces contemplarnos nos duele cuando no queremos aceptar o integrar como nuestras luces y oscuridades, po. Y así como la luna tiene su ciclo y tú la ves bonita, brillante, creciente, nueva, también tiene su lado oscuro, que en mitología, no sé, se le llama la diosa Hécate, que es todas esas oscuridades que habitan en la luna y que no siempre queremos mostrar, y que está bien que no las mostremos, pero está bueno también identificarlas y saber que existen, po, y que las tenemos, y que es nuestro compromiso y responsabilidad trabajar en ellas, conocer nuestros monstruos igual y las cosas que no nos gustan en uno mismo. Como ejercicio de autopercepción me refiero. ya volviendo claro. al concepto del programita de hoy, y disculpe que me vaya la densa, oiga, vecina, vecino, vecine, pero usted sabe que uno es lunática para la cosa en estos programas, ya es viernes, 11 de la noche ya. Horario de adultos. Horario de adultos. Sí, está bueno irse en la profunda, hay que naturalizarlo para que podamos habitarlo con tranquilidad y... bueno, quisimos escoger la autopercepción finalmente por eso, porque englobaba muchas conversaciones y porque nos permitía poder reconectar con este sentir cíclico de lo que ha significado hacer este programa que partió como un proyecto entre nosotras para poder hacer algo más juntas, ya que vivimos en distintos lugares. Y eso también tiene mucho de percepción porque involucra la territorialidad que cada una tiene. Creo que ha sido un programa muy hermoso y también les dejamos la palabra abierta para nuestro público invitado. Si alguien quiere acercarse a comentar algo o hacer alguna intervención, es bienvenida. Claro. Y ya nos va quedando menos del programa. Yo quiero compartir un escrito que es de un poeta que leí alguna vez que se llama Andrés Salvadores, que es de San Bernardo. Tu coterráneo. Amiga. Ex santiaguina. El retrato. Soñar tus ojos, acariciar tus pies con los míos, saciarme sin tus labios, qué placer poder hacerlo. ¿Y los míos qué? No eres más que un arrebol perdido en un verano de San Juan, en los cielos abiertos de Loncoche. El vivo retrato intransferible se asienta cual Biblia en mi cabeza. Mi corazón revienta de decirle a cada uno de mis órganos que quiero quererte aquí, material e inmaterial, en las noches desiertas, calladas y sin sentido. Inmaterial en los segundos que camino buscando la calma entre vacas, corderos y pasto mojado de incertidumbre. El pasto no alcanza a secarse y revienta la lluvia una vez más. Es así como vives en mí. Me mojas el pasto y antes de secarme te espero nuevamente. La isla soy yo y en ella estás tú. Aunque yo esté lejos o quizás cerca, el recuerdo de tu cara junto a la mía rebosa del retrato exacto de este invernal verano. Escogí este poema porque pienso que hay una autopercepción dual en este poema, como que el hablante lírico se percibe a través de una otra edad. Otro. Sí, o sea, increíble. Se percibe a través de labios ajenos, se percibe a través de un cuerpo ajeno, por lo tanto, más allá de que pueda ser romántico, por ejemplo, es una autopercepción compartida, que también es cíclica porque las personas, depende de con quién nos juntemos, nos habitemos y habitemos la vida, somos y nos percibimos también. Completamente. Dato biólogo, por ejemplo, la abeja no se autopercibe como individuo, sino que ella es un macroorganismo dentro de la colmena. Entonces, las decisiones de una abeja en una colmena no van para con su vida, sino van para con el bienestar de la colmena. Por eso, una abeja es capaz de matarse o matar a un otro para salvar la seguridad de la colmena. Y dentro de la percepción de la abeja no está la individualidad, sino que está el bien común y el colectivo. Por eso a mí me parece una sociedad increíble de trabajo colaborativo y de roles perfectamente asignados y que me gusta y compartir debido a como a esta autopercepción colectiva, que es un ejercicio bolón de cabeza igual. Claro, por supuesto, porque tenemos una autopercepción individual, pero por supuesto que hay una autopercepción colectiva que depende del colectivo que habitemos, del territorio, de las necesidades de ese territorio y de ese colectivo, y de cómo se posicione el colectivo, que ya es mucho más amplio y requiere de otras cosas, porque para que ese colectivo funcione como tal, hay un juego de poder ahí de ceder, de organizar y habitar como el acuerdo, que eso es muy difícil. Y también me pasó con este poema que compartiste, que el hablante lírico evidentemente también era un santiaguino rehabilitado como uno, y retrataba no solo a través del otro su autopercepción, sino que también a través del territorio. Por ejemplo, este arrebol de tarde, no sé cuánto, como que me puede evocar Loncoche, ¿cierto? Como también me encanta cuando los autores logran retratar visualmente a través de los versos, tú puedes imaginar o ya estáis viendo una escena, creo que es algo que me parece súper maravilloso lograrlo a través de la escritura. Claro, es un cambio que ha tenido la escritura y la poesía específicamente porque son elementos naturalistas, que son los que retratan los territorios, pero en la actualidad y con la vertiente, a mi parecer, desde la antipoesía que se genera en los 70 aproximadamente, por Nicanor Parra, que hoy día quería mencionar, pero para no extender, lo vamos a mencionar como dato icónico, ¿cierto? Porque es un poeta del litoral, que por supuesto tiene su farandulilla literaria, nos puede gustar, no nos puede gustar. A mí me pasa con Pablo Neruda, que digo más Gabriela menos Pablo, porque está muy funado el Pablo. Sin embargo, Nicanor Parra, no, más allá de todo, no se puede desconocer que es el creador y abre la puerta a una poesía múltiple, a esta misma poesía que nosotros estamos compartiendo, a una poesía vivida que encarna el sentimiento y no la forma, porque no se enfoca en una métrica, sino que se enfoca en un sentido. Y eso abrió la puerta a una nueva poesía que es la que habitamos actualmente. Entonces, el naturalismo está retratado desde ahí y eso es muy enriquecedor porque permite que el territorio hable como un ente vivo. Si yo hablo, por ejemplo, yo tengo un poema donde hablo de los arreboles en Copayapu, que es Copiapó. Eso te posiciona en un territorio que es específico, que tiene cualidades y características específicas que condicionan lo que se quiere traspasar. Por lo tanto, por eso también quería mencionar a Nicanor, porque no sé si fue un gran, yo lo conocí alguna vez y me creí la más porque lo vine a conocer cuando estudiaba literatura, ay, lo vine a conocer y ahora no creo lo mismo. Sin embargo, como les digo, no se puede desconocer esa claro. puertita que sí nos abrió, y él tiene un poema muy genial que es el autorretrato, que además yo creo que muchos profesores se logran identificar, logra generar una comunión de colectivo, ¿cierto? Porque exacto, es una ironía de lo que significa ser profesor, que tiene mucho de hermoso y mucho de fastidioso. Entonces, abre una puerta desde un colectivo y desde una idea que puede ser transformada, pero permite que la poesía sea expandida. Entonces, le da sentido a argumentos como los de nosotras, por ejemplo, decir acercar la escritura y vivirla como algo cotidiano. Gracias a que Nicanor Parra hizo eso, se abre este espacio. Entonces, no sabemos si es funado o no, pero bueno, le agradecemos no su aporte. Y el único autor muerto del que vamos a hablar hoy día, por si acaso. Ah, ¡viva la vida! ¡Viva los autores! ¡Viva la vida y los escritores que están vivos! En este Lunadas, yo, por ejemplo, cuando empecé este programa, como que mi sueño o mi objetivo era poder decir como escritores vivos, cercanos de cualquier lugar, pero que no fueran como algo tan tan alejado, porque si bien son bacanos y no sé qué, podríamos estar toda la vida hablando de los famosos y de los grandes y de los pioneros en, pero somos tantos los escritores que nos apasiona y que tenemos mucho para decir, que me gusta darle espacio a visibilizar así como a estas personas que no tienen la entrada y la apertura que los demás. Claro, porque además las temáticas se van renovando, entonces de todas formas es poesía nueva y siempre lo nuevo está bien abrir la puerta, es importante. Oye, ¿nos vamos con el siguiente músico ya para ir cerrando? Nos falta muy poquito para terminar nuestro programa en Lunadas. Antes de que nos vamos, quiero recordarle a todas las personas que nos escuchan y nuestra familia y amigas que están acá en vivo que este fin de semana es la Feria del Libro en San Antonio. Va a estar una súper escritora que presentamos en un capítulo anterior, que es Diamela El Tit, que sí está viva. Ay, en nuestro último premio nacional. Estaba y está buenísima, hay gente que no la conoce tanto, pero es una muy buena escritora, así que invitamos a toda la comunidad que pueda asistir a la Feria del Libro a escuchar a Diamela El Tit, que es el último Premio Nacional de Literatura, y que es una muy buena escritora, narradora, no es tan poeta, sí es una buena escritora. Hablamos de Los Impuestos a la Carne, que tiene es un libro que trabaja la fotografía y muestra cómo el cuerpo es un objeto de tortura. cómo la tortura tiene un precio que va más allá de lo carnal, sino que tiene un precio social, político y hegemónico. Y es una historia que relata la vida de una madre y una hija en un hospital durante 200 años. Hace la alegoría con la historia de Sashay, de su querido Shil. Entonces, muy buena para que vayan a ver y a escuchar a Diamel Altit en la Feria del Libro en Yoyeo. Eso. Y bueno, pues continuamos con nuestro programita, con el siguiente músico. Esta es una persona que no es de este territorio, así que estoy muy agradecida de tenerle con nosotros esta noche. Y tengo anotado su nombre. Llama. Yauma. Yauma. Yauma. ¿Qué significa Yauma? Jaime en catalán. Ah. Mira. Es una forma diferente de más decir simple de lo que tú creías. Pero así como la palabra hermosear el lenguaje también puede hermosear los nombres, ¿cierto? Y en este territorio tenemos mucho la costumbre de cambiarnos el nombre. Como que ya no te gustó tu nombre y te lo puedes cambiar. Está como siempre abierta esta posibilidad de jugar ahí con el autor, ¿cierto? Entonces, bienvenido y muchas gracias. Adelante con la presentación en este capítulo. Vale. Sí, a mí me encanta como darle significado a cosas que a veces cambian el rumbo de la vida, pero son pequeñas cosas nada más, como Jaume, por ejemplo. Jaume, conocí en cierta oportunidad una persona francesa que me dice, Jaime, ah, es Jaume, también significa amor en francés, como que tiene una relación ahí. Y fue en un momento muy importante, como un cambio de switch en mi vida, en mi ser, y decidí ponerme ese nombre para cierta oportunidad, en cierta ocasión. Nada más. Entonces, claro, siempre lo recuerdo y tiene una historia muy como oculta que en algún momento la contaré. que eso es lo que me gusta también, que como que es mi secreto. Ya, lo primero que voy a tocar es un tema que es de la murga La Clandestina, que es de Valparaíso, que bueno, está durmiendo un tiempo y al parecer va a reaparecer ahora. Yo estuve cantando un tiempo ahí, aprendí a cantar ahí y hay un tema que habla de las bolsas plásticas, que es parte de un show completo que dura 45 minutos. Y me gusta mucho ese tema porque es muy atingente a todo lo que sucede ahora y va a seguir sucediendo para adelante. Entonces decidí como colocarlo acá porque al final como que pensé mucho en qué era, pero en realidad si uno tiene la oportunidad de decir algo, hay que decir cosas que a la gente le hagan sentido y a mí me haga sentido también. Y esto me hace mucho sentido en este momento de la historia. Y no tiene puntos, así que yo no soy tan músico, pero voy con todo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, es una melodía, la van a cachar, pero es otra letra, que es el estilo uruguayo, que toma melodías muy conocidas y les cambia la letra para decir algo. Entonces, en este momento, yo soy una bolsa plástica. ¿Sí? Hola, soy una bolsa plástica. Ecología nos anda buscando, porque el medio ambiente dice que estamos matando y nos tratan como delincuente carbón, y por eso convencieron a la gente de arrancar el problema de raíz, ajá, y sacar a las bolsas de nuestro país, las hermanas de tiendas y farmacias. De esas bolsas solo quedan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque tú me necesitas y vas a pagar el precio de tener que comprar bolsas de aseo. Hay personas que se están enriqueciendo, alguien que empiece en los empaques, años y años practicando su destreza, separando abarrotes de limpieza, y ahora echan el cloro junto con la mayonesa. Si me ves escondida en tu hogar, al toque me vas a ir a guardar. Antes fuimos la plaga mundial, somos pocas, hoy valemos más. y reconocemos que no somos buenas, pero aquí nos acabó el problema. Todo viene en plástico y también llega al mar. El sol con un dedo no se puede tapar. Aunque agradecemos que tengas conciencia y lleves tu bolsita para ir a comprar. Lamento informarte que eso en nada afecte, que ninguna ballena vas a poder salvar. Porque si nosotras ya no las matamos, seguro lo hará el calentamiento global. La celulosa o la pesca de arrastre, o algún chino loco japonés o esquimal. Capitalismo lo hiciste otra vez, de ecologista te está disfrazando. Lavas tu imagen fingiendo interés, compras tus leyes y sigues matando. La la la. Y en eso estamos un poco con la ecología. Nos dicen que cuidemos el agua, que cuidemos los plásticos, que reciclemos, pero la gente sigue muriendo. No pasa nada. Violeta. Por el mundo al revés. El diablo en el paraíso. Se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota al rey de basto. La agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba de un muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Caminar es por las manos, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros, se acuestas perro en la cuna, de barbo de blanca luna, la guagua muerde al rondero. Los puntos andan con grillos y libre van los perversos, 90 cubre un peso, 600 gramos un kilo. Los frutres andan pililo, los gordos son raquiticos, brincaba un paralítico sobre un filudo machete, 8 por 3, 27, divide un matemático. Tienen el piano, tocan música en la silla, caen en la maravilla, para el Abel de su hermano. Cabinares con las manos, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros, se acuesta un perro en la cuna, debajo de blanca luna la guagua muerde al rondero. Y aquí termina el ejemplo, fue por el mundo al revés. Con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Muy plácido te contemplo, dice el bandido a su presa. Es más hereje que reza, los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. Harta letra, así que se me... Eso, muchas gracias. Excelente presentación al compañero Jauma, entonces. Muchas gracias por compartir su música en esta acalorada noche de verano. De verano del litoral. Húmeda, zancudosa y calurosa noche. Estamos muy agradecidas, ¿cierto? Vamos ya por prontas a terminar nuestro episodio de Lunadas. Agradecer a todos nuestros invitados, agradecidas de poder realizar esta sesión en vivo con grabación, estudio en vivo y todo lo demás. Agradecemos a todos quienes estuvieron y hicieron esto posible. Primer programa que no nos interrumpimos tanto por temas de videollamada. Qué rico tenerte desde los nortes, amiga. Yo no te veía hace años, así que estoy súper contenta de hacer un programa con usted y nuestra Ami detrás bambalinas, que le encanta ese papel, pero lo hace posible aquí con sus deditos mágicos y sus conexiones interestelares que les permiten llegar a sus oídos. Sí, es muy hermoso hacer cosas con las amigas, se los recomiendo. Es un excelente proyecto personal. Nosotras lo quisimos hacer así porque la radio era lo único que podíamos hacer a distancia, porque yo vivo en Iquique, entonces, ¿cómo? ¿Cómo se teletransporta esta borra? Así que la radio, la solución. Soy capaz de lo incapaz, por claro. Ti, mi cielo. Y salgo de tu micrófono. Para tu consuelo. Ya, perdón. Así pero... mismo, así mismo lo pensamos. Se logró. Pero muy agradecidas, agradecidos, agradecides de este hermoso encuentro. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias a todos quienes colaboran, participan, comparten y difunden los medios libres y las instancias líricas como esta. Agradecimientos igual a Marea, la radio, espacio de comunicación de medios libres que se está ahí sosteniendo con mucho amorcito y aguante. Sí, invitarles a todos a que siempre se mantengan al corriente y informados de los medios no autorizados, para que usted conozca otras verdades, otras realidades, escuche medios locales, contextualícese y sitúese de acuerdo a su lugar. Hoy, como cumplimos nuestro quinto capítulo que nos da inicio a nuestra próxima ciclicidad y después vamos a tener una tecnología en vivo, así en todo, estrella, piu, piu, realidad virtual, lo vamos a lograr desde todos los territorios. Y para ir despidiéndonos junto a Katy, que es mi compañera de locución en este momento, vamos a compartir unos escritos personales de cada una, o vamos a comenzar a comentar sobre eso para que podamos ir cerrando. Y algo que tiene que ver con la autopercepción, yo me considero una mujer itinerante, he vivido en hartos territorios y tengo un territorio que atesoro muy profundamente en mi corazón, que es El Salvador, que es un lugar al interior de Copiapó, donde justamente la Katy y la Mel me fueron a visitar en distintos momentos y logramos super ultra aventuras. Entonces es un lugar que aprecio con mucho amor, porque además mis hijos han crecido principalmente ahí, así que es un territorio en donde pude tener otra autopercepción de mí misma, porque también soy una ex santiaguina rehabilitada, que cuando partí de Santiago tenía muy romantizado el sur y me fui a vivir a la Patagonia y la verdad es que no fue nada de esa imagen romántica, idílica que yo tenía en mi cabecita de lo que significaba vivir en ese territorio. Y cuando llegué al norte me maravillé simplemente con la contemplación de poder vivir en un lugar en altura, por ejemplo, que me hacía sentir estar más cerca del cielo. Entonces en esa autopercepción escribí este poema que tiene mucho que ver con cómo, no solo cómo me autopercibo, sino cómo me situé en ese momento, que fue un momento difícil de mi vida, para lograr también renacer en mí misma. Bartolina, mestiza nací. En esta tierra he tenido la misión de florecer en el territorio más yermo visto jamás. Los apus son testigos directos del infame camino al florecimiento. Florecer, florecer, florecer, sin dejarse perecer. El paso del tiempo se hace presente. La piel que habitamos me recuerda el ignoto lugar que piso y me devuelve al centro. La tierra me devuelve a la vida y el aliento, caliente y turgente, me recuerda la mujer que soy y que fui. La existencia me recuerda que nací transformada en una hija de los apus. Bello. Hija de los apus. ¿Los apus? ¿Qué son los apus? Ya que dijimos la palabra. Tarea. Tarea para la casa. Los apus es una forma de mencionar a los cerros. Se dice que no todos los cerros son apus porque los apus tienen un componente sagrado. Entonces, Cuando igual yo entendía que los apus eran como el espíritu de la montaña y que por eso no todos los cerros lo tienen, porque como que hay ñen o espíritus, seres que protegen y representan como la fuerza o el poder de cada territorio, y en los apus el de la montaña de los cerros más grandotes, ¿es así o claro, estoy equivocada? Tiene que ver con muchas cosas, es un concepto súper amplio que proviene de la cosmovisión andina, pero tiene muchas aristas y tiene que ver principalmente con eso, con la energía sagrada de un cerro. Y no todos los cerros tienen una energía tan sagrada, y tiene que ver con los lugares donde se hacían altares o huacas sagradas. El Salvador es un lugar que está muy atravesado por el extractivismo. Es un campamento minero, de hecho, entonces es un lugar que se crea para ser explotado. Y eso me generó una dualidad en mi autopercepción, porque si bien me sentía incongruente por estar en un territorio de esa magnitud, donde todos los días respiraba polvo, sin embargo fue un territorio que me permitió volver a florecer, a pesar de que ahí no hay flores. Así que eso es muy hermoso. Tú eras la flor del desierto, digámoslo así. Eso. Bueno, entonces ya comenzamos a despedirnos en este bello programa. Muchas gracias a nuestros invitados, a Ingrid, a los músicos, a todos quienes lo hacen posible. Que tengan excelente noche. Sí, agradecemos a todos quienes acompañaron. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en lunadas.espacioradial. Síganos, compartan nuestras publicaciones, puede revivir cada uno de nuestros capítulos que están publicados en nuestras redes sociales. También puede enviarnos a nuestro Instagram sus sugerencias, comentarios o escritos que podamos compartir en nuestro programa. Este programa es para eso. Además, cabe destacar que mañana en Casa Ortiga se va a dar un taller de cicatrices, autorreconocimiento y trabajo de escritura. Si nos puedes contar un poco más de eso, ya que lo vas a impartir tú, querida. Sí, es un taller que vamos a realizar en Casa Ortiga mañana, desde las 10:30 en adelante nos vamos a reunir, vamos a partir justo a las 11, y es un taller que está pensado en la autopublicación y el fanzine. El fanzine es una técnica artesanal para autopublicarse, y como creemos que la escritura es para todos, qué mejor que autopublicarse y hacer sus propias publicaciones artesanales. El fanzine se piensa desde ahí. El taller que vamos a hacer mañana, vamos a aplicar la técnica del fanzine y vamos a hablar de nuestras cicatrices. ¿Cuál es la cicatriz que habitamos? Hablando ya sea corporalmente, emocionalmente, desde lo geográfico de nuestro cuerpo, y qué significa habitar una cicatriz. Mañana es un gran por Casa Ortiga. Forzado para escribir las cicatrices, me encanta. Así que nos vemos ahí, todos invitados, quienes gustan asistir, hagamos 18:50 para todos quienes nos escuchan. En San Antonio, ¿verdad? Barrancas, sector Barrancas. Entonces, para quien se quiera sumar a este taller de fanzine, en el cual vamos a abordar la temática de las cicatrices y también, por supuesto, la autopercepción, porque una cicatriz es principalmente una autopercepción. Eso, nos vemos pronto. Besitos, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en otra noche de Enlunadas.